Los derechos se conquistan y se defienden. Por eso, FM Universidad te invita a escuchar Por el Derecho a Tener Derechos, un programa producido por la Maestría y Especialización en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Por el Derecho a Tener Derechos, una hora semanal para informarte de las actividades académicas y debatir sobre las políticas sociales y el abordaje familiar. Conduce el licenciado Néstor Vera, con asistencia en la producción del licenciado Sergio Benítez y la coordinación académica de las magísteres Zulma Cabrera y María Elisa de la Croce. Buenos días a toda la audiencia de la radio de la universidad. Comenzamos una vez más con este programa que se llama Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas, hablando sobre las políticas sociales, el tema de los derechos sociales también, cómo se abordan desde las cátedras, desde los seminarios, en este caso de la carrera de especialización en abordaje familiar integral y la maestría en políticas sociales. Tratando de darle también un encuadre académico, ¿sí?, dentro de lo posible, obviamente, y también tratando de hablar sobre los temas sociales que por ahí se convierten, como decía algunos docentes, ¿no?, en objeto de estudio adentro de la universidad. Y en este caso vamos a compartir dos entrevistas. En realidad, la primera entrevista, que tiene que ver con una alumna avanzada de la especialización en abordaje familiar integral, que nos va a comentar su experiencia en esta carrera. Y en la segunda parte del programa vamos a escuchar algunos fragmentos de la conferencia que brindó el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en el último foro de trabajo social que se hizo en el mes de agosto, el 24 de agosto, en La Plata. Así que comenzamos compartiendo una entrevista a una estudiante avanzada de la especialización en abordaje familiar integral. Se llama Luciana Lucas, es ya a punto de egresar, digamos, de la carrera de posgrado especialización en abordaje familiar integral, y nos va a comentar su experiencia laboral profesional, por un lado, y también la académica, de cómo se relaciona estas teorías, estos autores que ella estudia en la universidad, y cómo los va aplicando, digamos, en la tarea cotidiana, ¿no? Ella integra, como me decía, un equipo interdisciplinario en una fundación que trabaja con varios profesionales de derecho, profesionales de educación especial, trabajadores sociales, tratando de trabajar temáticas familiares, obviamente. Y en ese sentido, lo que ella dice es que se están abordando nuevas problemáticas que surgen dentro del seno familiar. Y en este sentido, ella hizo un trabajo para uno de los seminarios de la especialización en abordaje familiar integral, y nos va a comentar justamente en qué consistió este trabajo final que realizó, y también cuál es su experiencia práctica, digamos, en lo cotidiano en el trabajo con la fundación. Así que escuchamos a Luciana Lucas. Yo soy licenciada en trabajo social y, como dijiste, estoy haciendo la especialización en abordaje familiar integral, y este trabajo forma parte ya, digamos, del último trayecto de lo que implica la especialización, que es la cátedra de práctica de formación profesional, que consistía en tomar un caso del ejercicio profesional en el cual nos estamos desenvolviendo actualmente y analizarlo y proponer líneas de acción para el trabajo. Básicamente en eso se basa. Entonces, como trabajo para una fundación, soy parte del equipo profesional, seleccioné un caso familiar, digamos, de esta fundación. La fundación trabaja con hogares convivenciales, es decir, que los niños viven ahí, ¿sí? Niños, niñas y adolescentes, desde los 3, 4 años hasta los 18 años. Son todos casos judicializados. ¿Qué quiere decir esto? Que nos derivan del Poder Judicial estos casos porque hay una causa judicial que por uno u otro motivo a estos niños, niñas y adolescentes se los ha separado de su seno familiar por distintas problemáticas y se los ha institucionalizado. Entonces nuestra función como fundación y como hogar es proteger y cuidar la integridad de estos niños hasta tanto el Poder Judicial resuelva su situación. Yo soy parte del equipo profesional, como te dije ahí, trabajo con psicólogos y una abogada para el seguimiento y la resolución de estos casos, ¿no? En conjunto con el Poder Judicial siempre, porque el juzgado competente en el caso es el que tiene después la decisión final. Te comento lo del caso. Este caso se trata de 4 hermanas que se encuentran institucionalizadas desde el mes de mayo del año 2015. Estamos en el año 2016, es decir, que hace más de un año que las niñas están institucionalizadas. Igualmente, este caso, su expediente tiene carátula del 2012, porque ya, digamos, tiene un largo trayecto, ¿sí? En el abordaje yo igualmente tomé contacto recién cuando ingresan al hogar. Estas nenas han sido separadas, son 4 hermanas, han sido separadas del seno familiar debido a una situación de abandono por parte de los padres, ¿sí? Claro. En su momento estaba la mamá, el papá y 5 hermanas en total. El caso, digamos, personal de salud pública asiste al hogar, son de Garupano. Personal de salud pública asiste a esta vivienda y ve a las 2 niñas más chicas en un estado de abandono en cuanto al aspecto y a la higiene, ¿sí? Las nenas tenían larvas y gusanos en la cabeza y piques en los pies. Toma conocimiento la Defensoría número 8 de Arupá y el juzgado de familia. Por lo tanto, a estas nenas se las retira del seno familiar. A los padres en su momento se los lleva presos y a las nenas se las revincula con la abuela y la tía materna. El año pasado, a las 5 hermanas, son 5 hermanas, el año pasado, la abuela y la tía materna no querían continuar haciéndose cargo de estas menores. Entonces, de estas niñas, en realidad menores ya no se utiliza más. Solicitan a la Defensoría 8 intervención para que las retiren de allí y logren ubicarlas en otro lugar, y es así como llegan a nuestra fundación 4 de las hermanas. Claro, ese caso por ahí tiene alguna diferencia con otros. ¿Cuál sería, digamos, la característica distinta, digamos, de otros casos? Y la característica principal y el desafío que implica, que por eso seleccioné este caso, es cómo analizamos desde lo que es un abordaje integral y desde lo que es mi profesión, las nuevas configuraciones familiares hoy en día, ¿no? Porque este caso puntualmente no se trata de, como te comenté, las 5 hermanas. 4 de las hermanas están institucionalizadas. Una de las hermanas aún continúa bajo la guarda de la tía materna y de la abuela materna, y la mamá de estas nenas vive sola porque el papá en el año 2013 falleció, que era un poco el que interponía, digamos, en la dinámica de esta familia, en el funcionamiento de esta familia, y con una muy marcada subordinación de esta mujer con ese varón, digamos, un machismo, ¿no? Entonces, la característica de esta familia más que nada es cómo analizamos hoy en día la permanencia en la estructura en relación a los vínculos de esta familia, o sea, porque el vínculo parental con la madre aún se mantiene y el vínculo fraterno con las hermanas, debido a que desde este año, a partir de febrero del 2016, la jueza otorga un régimen de visitas de esta mamá con las 4 hermanas para una posible revinculación. ¿Qué quiere decir revinculación? Que se pueda analizar cómo se van dando las consecuencias. Igualmente influyen muchos factores y más que nada lo material, para que estas nenas, estas 4 hermanitas más la hermana que vive con la tía, puedan volver a vivir con su mamá bajo el cuidado integral de la mamá. O sea que todo el tiempo la ley, o la justicia en este caso, trata, digamos, de que los niños vuelvan a tener vinculación con su familia de origen. Pero esto muchas veces no se da, digamos, la práctica es difícil, ¿no? Claro, en este caso puntual, digamos, este es como un caso puntual en donde otorgan, digamos, un régimen de visitas a la mamá para una posible revinculación, pero no en todos los casos se da porque generalmente cuando los niños ya llegan a vivir a un hogar convivencial, a pasar a estado de institucionalización estos niños, de ser judicializados, es porque el seno familiar no ha respondido y han aparecido distintas problemáticas que hacen poner a este niño en situación de riesgo, de vulnerabilidad, y por lo tanto lo que hay que hacer es prevenir consecuencias a futuro y resguardar la integridad física de los niños, ¿no? Entonces, es muy difícil que vuelvan a su seno familiar de donde han sido sacados, digamos. Claro. Todo depende de la problemática y del caso puntual que conllevó a esta situación de institucionalización. En este caso, la revinculación aún es posible, por un lado, porque las niñas quieren estar con su mamá, y hoy en día el derecho del niño a ser oído es el principal, y por otra parte porque si bien la madre aún, las condiciones materiales y se quiere psíquicas de ella deben tener mucho apoyo y soporte, como es el padre, que era un poco el sustento económico era entre los dos, pero el padre era un poco el que hacía esta familia disfuncional, te voy a decir, ¿sí? Porque era el que ejercía, violencia, era alcohólico, y la situación de subordinación de la mamá y las hijas. Tal es así que esta mujer tiene muchas secuelas de haber estado sometida durante mucho tiempo al maltrato. Entonces, al vivir su mamá sola ahora, se considera como un paso fundamental para una vinculación posible con sus hijas. No obstante, igualmente hay que evaluar un montón de cuestiones, y es lo que por ahí yo propongo en esta intervención y en estas líneas de acción, en esta propuesta de intervención que había que establecer en este trabajo, una revinculación de esta mamá con sus hijas, pero paralelo a ella y constantemente un trabajo de redes de apoyo y sostén para esta mamá debido a las condiciones materiales en las que vive, de precariedad, y porque la mamá tiene algunos signos, que esto por eso es un trabajo integral, porque se trabaja mucho con la psicóloga, de secuelas psíquicas, digamos. Entonces ella debe tener un seguimiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico, y a su vez con redes de apoyo y sostén de la comunidad, del barrio, de desarrollo social del municipio, y todas esas cuestiones se puede sostener la dinámica familiar en caso de que se dé la revinculación. Bueno, así escuchábamos a Luciana Lucas, quien es estudiante avanzada de la carrera de especialización en abordaje familiar integral, comentándonos un caso del cual ella, de su práctica profesional, elaboró, digamos, un informe teórico, y que quizás también puede servir a otros profesionales, obviamente, para abordar estas cuestiones, estas nuevas problemáticas que se van visualizando y que se va trabajando con un equipo interdisciplinario. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Si yo miro al fondo de tus ojos negros, se me borran con todo su infierno, se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Lo más sincero, tus ojos de cielo. recordaran si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo. Noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino iría. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Bueno, continuamos, vamos a seguir escuchando a Luciana Lucas, quien es estudiante avanzada de la carrera de especialización en abordaje familiar integral, comentándonos acerca de este trabajo que está realizando, digamos, en un informe teórico, pero a partir de la práctica profesional, que tiene que ver con un equipo interdisciplinario que está trabajando en una fundación, y también visibilizando algunas problemáticas familiares que se observan y que se está trabajando, obviamente, con el apoyo del Estado, también teniendo en cuenta que la justicia también interviene en estos casos. Bueno, contándonos, en este caso puntual, bueno, una familia que tiene dificultades, digamos, para la contención de los chicos, alrededor de 5 hermanos que fueron separados porque obviamente la familia, los padres, no pueden hacerse cargo, ¿no?, del cuidado de estos chicos, y cómo la justicia, a partir de esta intervención, lo que trata es de proteger los derechos de esos niños y adolescentes para que puedan desarrollarse adecuadamente, ¿no? Entonces, este trabajo es interesante porque la idea es que también, lo que dice Luciana Lucas, es tratar de involucrar a otros sectores sociales también, aparte de la fundación, obviamente, al municipio, a otras instituciones, también organizaciones de la sociedad civil, para que puedan colaborar de alguna manera para brindar contención a esos niños. Así que vamos a continuar escuchando a Luciana Lucas. En esta segunda parte nos habla justamente de los tutores. Hay personas o fundaciones que también brindan este servicio de tutores o de padrinos para tratar de asegurar que esos niños tengan una educación, salud. Y así que vamos a escuchar a Luciana Lucas, que nos dice sobre el tema de los tutores. Tal cual, totalmente. Nosotros también tenemos un sistema de tutores que en un principio se puso la figura de un tutor para el acompañamiento escolar y la contención de los niños. Pero ¿qué pasa? Estos tutores son personas voluntarias que al momento de llegar a la fundación para ser voluntario, nosotros le tomamos una entrevista y se deja bien en claro en realidad que ellos no deben establecer un vínculo más allá de lo que implica ser tutor, ¿sí? Porque hay que tener mucho cuidado en estos casos de, al ser judicializados, estos nenes, si no se da una revinculación con su familia de origen o su familia extensa, pasan a estado de adoptabilidad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado por el vínculo que se pueda llegar a crear, porque siempre al pasar esta adoptabilidad se rige la ley estrictamente y el Poder Judicial es el que otorga una familia a este niño. Por ahí desde la voluntad de cada tutor para ayudar a determinados casos en la revinculación puede ocurrir, pero es algo totalmente nuevo, totalmente innovador que no sabemos qué va a pasar. Si bien esto, digamos, las líneas de acción que yo te propongo, sí, son más que nada teóricos, en la práctica va a costar un montón. Y es algo muy nuevo, digamos, hay que ver de acá a unos meses qué pasa y ahí ir evaluando la, si funciona o no, digamos. Claro, por ahí anteriormente se decía que había una ley de patronato de menores que por ahí la justicia institucionalizaba a los chicos cuando estaban en esta situación. Y por ahí era más rígida y ahora es como que se trata, digamos, de proteger más bien los derechos de los niños, ¿no? Y tratar de revincularlos con la familia de origen, más que nada. Pero si no se da esto, ¿cuál sería, digamos, cómo se intervendría o cuál sería la solución? Si no se da una revinculación, porque el Poder Judicial también tiene sus tiempos y no sigue mucho, con el nuevo Código Civil en teoría van a acelerar todos los procesos, pero no los aceleran, digamos. Si el niño no es revinculado con la familia de origen, se busca la familia extensa, que es la familia extensa, la familia ampliada le denominan mucho, abuelos, tíos, padrinos, padrinos de bautismo, digamos, de lo que es la continuidad familiar, ¿no? Si se descarta todo lo que es red extensa, familia extensa o ampliada, el niño pasa a esta adoptabilidad. Y una vez que el niño pasa a situación de adoptabilidad, el Poder Judicial se fija en el Registro Único Nacional, en el Registro Único de Adoptantes, primero de la provincia y después del país. Si hay hermanos, siempre se va a conservar el vínculo, no se los va a separar. Entonces el Poder Judicial es el único que tiene, o sea, los juzgados de familia son los únicos que tienen competencia y potestad en este sentido de adjudicar una familia a ese niño. Claro, pero en este caso son cuatro, me dijiste. En este caso son cuatro. ¿Y cómo hace, digamos, una familia? ¿Tiene que haber los cuatro? Los cuatro. Siempre los cuatro porque se debe conservar siempre el vínculo fraterno más evaluando a estas hermanas que, o sea, en realidad la edad no es un criterio, sí o sí tienen que estar juntas. Y es lo que ahora no sabemos qué va a pasar. Ahora estamos en pleno proceso de régimen de visita de las madres para con ellas. Entonces, estimo yo que acá un tiempo se va a evaluar un poco cómo es el régimen de visitas, ya fueron llamadas a audiencias para ver cómo van, y ahí van a establecer. Si no se la revincula con esta mamá, van a pasar esta adoptabilidad, pero que pase una situación de adoptabilidad no quiere decir que vayan a ser adoptadas inmediatamente, sino hay una familia que concuerde y que quiera llevar cuatro hermanas. Bueno, y en cuanto a tu experiencia como estudiante de la especialización en abordaje familiar integral, ¿qué se puede destacar, digamos, que aprendiste por ahí o para qué te sirvió para llevarlo a la práctica en tu trabajo cotidiano? Por ahí estar actualizada en forma permanente, tener experiencia de docentes, ¿qué te aportó, digamos, la carrera? Bueno, esta especialización, la verdad que, como decís vos, aportó un amplio abanico teórico, ¿sí? Incorporar más teoría, porque por ahí, si bien uno estudia la carrera de grado, tiene teoría, ¿no? Vas a la práctica, es otra cosa, aprendés más todavía. Entonces, estar actualizándote profesionalmente en base a lo teórico está buenísimo y es un poco lo que tiene esta carrera. Y es un abordaje integral, entonces se pudo incorporar algunas otras miradas desde lo que es el derecho, desde lo que es la psicología, pero que si bien tiene mucho de trabajo social, a nosotros nos amplió respecto a los... ¿cómo te voy a decir? A la teoría, a los autores, que es teoría más actualizada, ¿sí? Claro. No es tanto, digamos, o sea, todo el tiempo se están actualizando y traen docentes de otras universidades, que está buenísimo porque ves otras miradas, conoces otras experiencias, tenés seminarios en que participar. Así que la idea es esa. Y ahora justamente para el trabajo final integrador, que voy a realizar como metodología de TFI la sistematización, es algo como completamente nuevo y bueno, vamos a ver qué sale, vamos a ver si sistematizando mis prácticas puedo ver las fortalezas, las debilidades, plantear nuevas líneas de acción, plantear nuevas metodologías de trabajo. Ese es el objetivo por ahí que buscaba yo y que lo continúo buscando porque tengo que cerrar todavía el trayecto final. Bueno, así escuchábamos a Luciana Lucas. Me parece que no hay mucho para agregar. Más que nada, muy interesante también la parte donde dice que la carrera de especialización en abordaje familiar integral le aportó conocimientos de psicología, también de la cuestión de derechos por ahí, que es muy importante para los profesionales hoy en día tratar de tener estos conocimientos que son importantes para la práctica cotidiana hoy en día. Obviamente estos profesionales de trabajo social trabajan con fundaciones, asociaciones civiles, con organismos del Estado también, tienen que estar en articulación permanente y conocer, digamos, qué es lo que sucede con los derechos de los niños, también es muy importante. Y en ese sentido me parece que también es muy importante también la sistematización de los conocimientos que ella adquiere en la práctica para poder elaborar un informe teórico que le puede servir también a otros profesionales. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Eran las 5 de la mañana, seminarista un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, tuve, pues ya no hay visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa de cemento y cal, en el asfalto quién me va a encontrar, no. Buscando visa para un sueño, ay, ay, ay, ay. Buscando visa para un sueño, buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver, no. Buscando visa para un sueño. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas, por la radio de la universidad. Y bueno, en esta segunda parte vamos a escuchar una conferencia de Álvaro García Linera, quien es el vicepresidente de Bolivia, que habló en una en un foro, en el tercer foro latinoamericano de trabajo social, que se desarrolló en la Universidad de La Plata el 24 de agosto. Y es interesante escuchar, porque me parece que García Linera es, aparte de ser vicepresidente de Bolivia, tiene una formación, es sociólogo. Si bien es cierto, es bastante difícil encontrar información sobre García Linera. Sabemos que escribió numerosos libros, también tiene una importante formación, es docente también, docente universitario, y me parece que es como, tiene una formación universitaria que por ahí, digamos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, tiene otra característica de Evo Morales, más de los movimientos sociales, ¿no? Mientras tanto, García Linera sí tiene una formación académica que por ahí, digamos, brinda una formación distinta, y los dos conforman lo que es, digamos, el grupo político de Bolivia. Y en este caso me parece que es interesante porque habla sobre la desigualdad. Vamos a escuchar una primera parte de la conferencia, donde habla sobre la desigualdad en el mundo, y da algunas pautas de cómo tratar de entender esta desigualdad. Así que vamos a escuchar la primera parte de la conferencia, refiriéndose más que nada a la desigualdad, cómo podemos visibilizar esto y cuál también es el rol de la universidad para tratar de hacerla visible y de poder trabajarla, obviamente, ¿no? ¿Cómo vamos a entender las desigualdades sociales? ¿Qué es una desigualdad social? Básicamente es una diferencia que hay entre personas en el acceso a recursos y medios disponibles de una sociedad. Más que una relación de carencia absoluta, la desigualdad habla de una carencia relativa, es decir, de una falta, de una ausencia en relación a la abundancia acaparada o monopolizada por otros. Así, puede haber sociedades de escasez, pero igualitarias, o, inversamente, sociedades de abundancia y opulentas, pero extremadamente injustas y desiguales, que es lo que está sucediendo en realidad en la actualidad en muchas partes del mundo. Esto significa que la desigualdad social ha de medirse en relación a los recursos socialmente disponibles en un momento dado y al modo en que esos recursos existentes se distribuyen entre las personas. En otras palabras, la desigualdad es un modo de estudiar el grado de socialización o el grado de monopolización privada de las riquezas y los recursos de un país. Es decir, la desigualdad es el índice de injusticia y de dolor que tiene una sociedad. Ahora bien, los recursos y medios socialmente disponibles son multidimensionales. Pueden ser de tipo económico, como el dinero, los salarios, las rentas, las cuentas bancarias. Los medios disponibles también pueden ser bienes materiales, como las propiedades, las casas, las empresas. Pero también pueden ser servicios básicos, como el acceso a agua potable, el acceso a la luz eléctrica, el acceso al transporte, el acceso al conjunto de recursos básicos que tiene una población. También hay recursos naturales, como el medio ambiente, como los recursos naturales, pero también pueden ser medios corporalizados o medios incorporados, como la salud, la educación, la esperanza de vida, la felicidad, la información. Sin embargo, también hay otro tipo de bienes que por lo general no se los contabiliza, pero que forman parte de los recursos disponibles de una sociedad que ayudan a medir la igualdad o la desigualdad. Estamos hablando de los bienes políticos, como la asociatividad, la participación en asuntos comunes, la capacidad de influir sobre los asuntos comunes, etc. La desigualdad es inseparable de la desdemocratización, o si se prefiere, la igualdad es también una medida de la propia democratización de una sociedad. La democracia en sentido sustantivo es mucho más que elección periódica de gobernantes, tal como pontifica la lectura liberal del mundo. Ciertamente elegir gobernantes es importante, pero reducir la democracia a solo elegir gobernantes no solo mutila el hecho democrático reducido a un procedimiento de selección de gobernantes, sino que además fosiliza la participación a un acto ritual gradualmente intrascendente que no modifica la redistribución de los bienes y medios socialmente disponibles. Democracia en sentido estricto es pues desacuerdo, es disenso, es querella de una parte de la sociedad en torno a lo que se considera una injusta distribución de algún bien social, económico, material, político, simbólico, y que le demanda al resto de la sociedad el derecho a usufructuar parte de esos bienes. Esta querella por el reconocimiento de un derecho y el reacomodo de toda la sociedad para incorporar ese derecho es el momento democrático, lo que significa que hay democracia cuando las personas se involucran en la continua redistribución justa de los bienes, en la continua redistribución justa de los recursos socialmente disponibles. Esto significa que podemos hablar de algo así, de un algoritmo o una fórmula polinómica de la igualdad o la desigualdad. A mayor participación protagónica de la sociedad en los asuntos comunes, mayor democracia real. A mayor democracia, mayor y mejor redistribución de la riqueza social. Y a mayor y mejor redistribución de la riqueza social, mayor igualdad. Por ello, no debe extrañarnos que la creciente oligarquización de la política, la desindicalización de trabajadores, la despolitización social, o lo que se llama comúnmente como neoliberalismo, venga acompañada de un aumento acelerado de las desigualdades sociales. Según datos de los propios profesores de economía, Stiglitz, Piketty o el premio Nobel, Angus Deaton, la neoliberalización planetaria en los últimos 35 años ha llevado a un incremento aterrador de las desigualdades económicas en el mundo. Hoy, el 1% de la humanidad concentra el 15% de la riqueza planetaria. Hoy, el 8% de la humanidad posee el 50% de la riqueza del mundo. Y la mitad de la riqueza creada en los últimos 30 años ha ido a parar a ese 8% más privilegiado, que ha ensanchado aún mucho más el abismo que lo separa de la gente más pobre. 72 personas que hace 10 años tenían la mitad de los recursos de 500 millones de personas pobres, ahora esas mismas 72 personas tienen mucho más dinero que todo el dinero que poseen esos 500 millones de personas pobres del mundo. Por si fuera poco, el 70% de los trabajadores de las economías más prósperas del mundo han tenido un estancamiento o un retroceso de sus ingresos. Sin embargo, los millonarios de esos mismos países han incrementado en un tercio la cantidad de sus ingresos. Las desigualdades no van en retroceso en el mundo, al contrario. Bueno, así escuchamos la primera parte de la conferencia de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia en el tercer foro latinoamericano de trabajo social que se realizó el 24 y 25 y 26 de agosto en La Plata. Es interesante porque habla de las desigualdades y también, digamos, da una explicación de los bienes que posee, digamos, un país, una sociedad, y que no es solamente, digamos, económico, sino que tiene que ver también con bienes culturales, recursos naturales, etcétera. Y también es interesante porque estos temas son temas que se desarrollan en los seminarios, sobre todo en la maestría en políticas sociales. Hay varios seminarios que se abocan a estos temas. Y quiero agradecer también a María Elisa de la Croce, directora de la carrera de maestría en políticas sociales, que compartió esta conferencia en las redes sociales. Y es interesante escuchar esta conferencia justamente porque explica de forma sencilla por ahí cuestiones que obviamente tienen que ver con lo económico, tiene que ver también con las políticas sociales y también con el tema de la democracia, ¿no? De la necesidad de que las personas participen en esta democracia, él dice querellando, o sea, tratando, digamos, de solicitar esos derechos, luchando por esos derechos que se debe, digamos, exigir a los gobernantes, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La primera canción, ¿eh? Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Oh, que no escuchan la voz, que no escuchan el dolor, que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, que no escuchan el dolor, que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Bueno, seguimos en el programa por el derecho a tener derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas. Vamos a escuchar la segunda parte de la conferencia que brindó Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, en el tercer foro latinoamericano de trabajo social, que se realizó en La Plata el 24, y 25 y 26 de agosto. En esta parte de la conferencia habla más que nada, digamos, del trabajo por ahí que puede realizar las universidades, también de cómo podemos, digamos, colaborar en esta participación de la ciudadanía para tratar, digamos, de exigir esos derechos de los que hablábamos anteriormente. Así que escuchamos a Álvaro García Linera. Ninguna sociedad puede transformar el orden existente si no tiene un conocimiento fundamental de los resortes de ese orden existente y de las relaciones de dominación de ese orden existente. En un país hay dominación porque hay naturalización, hay legitimación de las relaciones de dominación, de abuso y de autoridad. Hay dominación porque se naturaliza el abuso. Hay dominación porque se naturaliza el sufrimiento. Hay dominación porque se naturaliza la desigualdad y la injusticia. Autoconocimiento de la sociedad es el desmontamiento de la naturalización de la dominación. Autoconocimiento social es capacidad de visibilizar la contingencia, la arbitrariedad de las relaciones de dominación, la arbitrariedad y la contingencia de las injusticias, la arbitrariedad y la contingencia de los sufrimientos sociales. Desnaturalizar el mundo es subversivo. Desnaturalizar las relaciones de dominación es revolucionario. Las sociedades y América Latina en la última década vivió un gran proceso de transformación social. Los datos que nos da las propias Naciones Unidas hablan de una década social ganada. Pero ¿cómo es posible que el continente llegara a esa situación? ¿Qué hizo que durante 10, 15 años en América Latina, desde el sur hasta Centroamérica, se posesionaran en la sociedad, en los movimientos sociales, en los sindicatos y en los gobiernos, fuerzas progresistas y revolucionarias? Unos dirán, Álvaro, se ganó las elecciones. Es verdad, hubo hechos electorales, pero nadie puede olvidar que antes de la victoria electoral, antes de los hechos sociales, hubo gigantescas movilizaciones, hubo grandes sublevaciones. Hubo gigantescos debates que crearon un nuevo sentido común, que crearon un conjunto de ideas fuerza, que crearon un conjunto de marcos interpretativos del mundo, que innovaron esquemas morales e introdujeron nuevos esquemas lógicos de explicar el mundo, un mundo desnaturalizado en su función de dominación y de sufrimiento. Es decir, a toda victoria política le precede una victoria cultural. No puede haber victoria política, no puede haber nueva correlación de fuerzas políticas, no puede haber gobiernos verdaderamente revolucionarios si previamente no ha habido una victoria cultural, si previamente no ha habido una victoria simbólica, si previamente no se ha desmontado los mecanismos de legitimación de la dominación, de la desigualdad y del sufrimiento. La victoria y las luchas culturales son el paso previo e imprescindible para cualquier victoria política. Y ahí la batalla está abierta. Nuevo sentido común, nuevas ideas fuerza, significa una lucha sistemática, sin tregua, en todas las dimensiones del trabajo intelectual y cultural de la sociedad. Las universidades, las tesis, los debates, los debates sindicales, la lucha mediática, los periódicos, los medios de comunicación, el debate en el Twitter, el debate en el Facebook. Es decir, el debate donde la gente construye su sentido común. Hay dominación porque hay un sentido común que permite la tolerancia del gobernado hacia el gobernante, porque permite la adhesión y la subordinación consciente y aceptada del gobernado hacia el gobernante. El desmontamiento de esos anclajes, el desmontamiento de esas cadenas espirituales, el desmontamiento de esas cadenas cognitivas, la demolición de esas cadenas simbólicas que adhieren y que generan tolerancia moral del gobernante al gobernado, ese desmontamiento es la lucha cultural, es la lucha por un nuevo orden simbólico, es la lucha por un nuevo sentido común. Tanto en Bolivia como en Argentina, a principios del siglo XXI, pudo surgir procesos revolucionarios porque hubo un momento de vaciamiento, un momento de crisis del viejo sentido común, de las viejas ideas fuerza que ordenaban y explicaban el mundo, de las viejas tolerancias morales entre gobernantes y gobernados. Y sobre esa crisis abierta, sobre esa parálisis del sentido común, sobre ese desdibujamiento de las estructuras culturales de dominación, es que pudo emerger una nueva forma de explicar el mundo, una nueva manera de organizar el mundo, una nueva manera de plantearse el mundo hacia futuro. Y sobre ello, las victorias políticas, las victorias electorales. Es decir, que previa a una victoria, previa a una lucha política que defina la correlación de fuerzas en el Parlamento, en el gobierno, en las calles, hay o acompaña una lucha cultural que genera el espacio de disponibilidad a revocar viejas ideas y la disponibilidad a incorporar y adoptar nuevas ideas. En ese sentido, estamos viviendo un momento gramsciano, para darle un nombre. Un momento en el que cobra importancia la lucha de ideas, cobra importancia la lucha cultural, la lucha en la escritura, la lucha en el debate, la lucha en el teatro, la lucha en el dibujo, la lucha en la academia, la lucha en los medios de comunicación, la lucha en las revistas, la lucha en los editoriales, la lucha en las páginas, una lucha cultural extendida. Bueno, así escuchábamos a Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, en una conferencia que dio en el tercer Foro Latinoamericano de Trabajo Social, que se desarrolló en La Plata el 24, 25 y 26 de agosto. Una vez más agradezco a María Elisa de la Croce por compartir esta conferencia en las redes sociales, justamente lo que hablaba García Linera, ¿no? de compartir estas experiencias, estos debates también, digamos, en todas las tecnologías, nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es interesante, me parece, más allá de las visiones políticas o ideológicas que pueda tener este señor, es interesante también lo que plantea, digamos, la cuestión de la naturalización de los hechos sociales, ¿no? Nosotros sabemos que cualquier estudiante universitario, cuando se habla de conocimiento científico, la idea es justamente desnaturalizar el sentido común, y más que nada las injusticias que vivimos cotidianamente, ¿no? Esto es básico, me parece, cualquier carrera universitaria de ciencias sociales, obviamente la idea es desnaturalizar la realidad y tratar de que esa realidad sea un poquito más justa todos los días, ¿no? En este sentido me parece muy importante el aporte de la conferencia, tratar de no olvidarnos de esto, obviamente... esto siempre se habla, digamos, más que nada en la maestría en políticas sociales, en la carrera de especialización en abordaje familiar integral también. Así que en este sentido parece que es un aporte muy importante y hoy en día los debates también tienen que ver con la cultura. Obviamente mi tesis de maestría también yo lo hice en base a un autor, a un investigador colombiano que se llama Jesús Martín Barbero, que justamente habla del tema de la comunicación, de tratar de utilizar estos nuevos espacios de la comunicación también, pero como una cuestión cultural, digamos, de intereses, y tratar, digamos, de que esa comunicación no esté lleno de intereses más económicos, o por ahí que es lo que tienen, digamos, las grandes empresas mediáticas transnacionales, que buscan más que nada un interés económico en sus producciones culturales, producciones comunicacionales, sino más bien tratar de que nuestra comunicación tenga el sentido, el objetivo de la lucha por los derechos sociales de las personas. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Quiero agradecer a la directora de la carrera de especialización en abordaje familiar integral, la Zulma Cabrera, también a María Elisa de la Croce, de la carrera de la maestría en políticas sociales, y también al licenciado Sergio Benítez, que también integra este equipo. Mi nombre es Néstor Fabián Vera, y bueno, será hasta el próximo martes. Muchas gracias.